El eclipse que pasó no nos ha dejado nada, nada. Una noche como hoy, cuando todo me obsesiona, especialmente mi amor, se congela y no reacciona. Y no, no tiene forma de seguir. Y no, no tiene forma de seguir. Como hoy, revisando algunas cosas, los recuerdos y el dolor, una nube de vapor, y al sacar la conclusión, la verdad definitiva. Seguir ardiendo, de seguir.